hacer conmigo lo que quieras. Puedes tomarme o dejarme si te da la gana. Total, es mi vida. Es mi vida. ¿Y ahora qué? Y ahora es tú. Ay, ay, ay, ay. Oye, mira. Puedes subir cruzando la frontera. Llevarte todo lo que quieras si te da la gana. Escucha, mira. Total, es tu vida. No se puede escapar. ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no puedas escalar? Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, estamos locos de amor. Yo soy el de la foto, pero no tengo carro ni moto, va.